Y se hizo luz, se hizo silencio, y en un momento todo paró y nació el amor. Nació el amor. La escuela, la falda de cuadros, hasta las rodillas, las medias, sobre los hombros, una pesada cartera, quien fuera tu porteador. O tu maestra, para estar cerca siempre de ti y dedicarte mil atenciones, me darán de lado, me quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, me echarán del partido, no tiene sentido, ¿y qué le voy a hacer? ¿Y qué dirá mi mujer cuando sepa que te quiero? El mundo entero querrá mi cabeza a sus pies. A sus pies, en los plenos del Congreso no hacía otra cosa que pensar en ti. Y día a día iba a tu colegio para verte salir, hasta que un día el amor rebosó en mi cuerpo, dulce y violento. Y así corriendo fui hacia ti y te pregunté: buena muchacha, te acompaño a casa, no olvidaré como dijiste. Como quiera usted, como quiera usted. Poco a poco nuestra relación se fue formalizando, hacíamos juntos dos deberes mientras íbamos a tu casa andando. Hasta un día logré invitar al cine a ver el Rey León, cuando las hienas acechaban al héroe, contra mi pecho mi pequeña se estrujó. Y se hizo luz, se hizo silencio, y en un momento todo paró y nació el amor. Nació el amor. Me darán de lado, me quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, me echarán del partido, no tiene sentido, ¿y qué le voy a hacer? ¿Y qué dirá mi mujer cuando sepa que te quiero? El mundo entero querrá mi cabeza a sus pies, pero como todas las historias de amor, al menos las más... Buenas tardes, audiencia de La Charlatana. Otra tardecita bella en Un Tiempo para Vos. Con la operación de Vero en estudios. Salude, Vero, la audiencia de La Charlie. Buenas, ¿cómo están? Les recordamos que el programa anterior no pudimos hacer el programa porque fue feriado, pero de todas maneras tenemos mucha información acerca del encuentro de mujeres. A pesar de que ninguna haya ido de nosotras dos, hay muchas compañeras que sí fueron. Y bueno, la idea es un poco... Acá Agustín me está sacando fotos y me está escrachando. Ojo con lo que haces. Tenemos la compañía de Agustín, otro compañero de la radio, que próximamente va a estar también en su programa. Le agradecemos por su presencia. Su hermana fue al Encuentro de Mujeres. ¿Qué te dijo tu hermana, Agus? No cuenta nada, May. ¿Qué cosa está, May? ¿Qué reservada? Sí. Es muy reservada, pero la pasó bomba. Le gustaron los talleres. La verdad que dice que lo disfrutó, vino bien, bien empoderada, bien con ganas de hacer cosas. Y a veces es aflorar lo que uno ya ha aprendido, ¿no? Pero bueno, de poco a poco. A mí me sorprendió mucho el año pasado porque fui al de... ¿El Chaco? El del anterior. Rosario. Ay. ¿Fue? Ah, Rosario, sí. Rosario. Fui al de mujeres en situación de prostitución, que lo daba Amar, y mujeres, digamos, en contra, abolicionistas, digamos. Como fui a los dos, al del sindicato de prostitutas y... Al sindicato de prostitutas. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno porque tuve las dos visiones y es un tema complejo. Pero sigue siendo, Vero, es un tema complejo. Mira, supuestamente la Municipalidad de La Plata instaló o va a instalar, no sé cómo viene esa cuestión, sacar la zona roja de la zona del Hospital San Martín y esos lugares y que pasen para otro lado. Más que nada, un control de enfermedades, deciden ellos, vacunación y demás. Pero viste, como son todas promesas incumplidas, no sé en qué quedó eso. Pero sí estaría bueno implementarlo porque no deja de ser trabajo. Bien o mal, no deja de ser trabajo. ¿Por qué? Porque esto está desde que el mundo es mundo. Y bueno, loco, si quieres sexo, apagá. Sí, hay de todo, hay posiciones encontradas con respecto a ese tema. Yo todavía no me termino de definir, pero es un tema complejo. Me acuerdo que una vez leí, apenas empecé la facultad, empezó un libro que llamaba Ninguna mujer nace para puta. Ah, sí, de Sonia sí. Sánchez. Sí. Y Sonia Sánchez está en situación de prostitución, pero a la vez es abolicionista, digamos, desde el lugar de que cree que más allá de que uno pueda adquirir derechos, ya el derecho básico de las mujeres está como quebrantado, ¿no? A la hora de estar... Pero bueno, son posiciones distintas. Pero vos sabés que me parece que para el próximo programa podríamos preparar traer este tema. Sí, sí, porque es cierto, ninguna mujer nace para puta. Esa es la verdad. Pero a veces la vida, te lleva a tomar decisiones drásticas. Y si tenés hijos y no querés morirte de hambre, tenés que hacer lo que sea. Tal cual, pero bueno. Así que va a ser un programa cortito este, como para ir rondando esta presentación. Empezamos un poquitito tarde. La Picho tenía unas charlas pendientes muy importantes, lo cual obviamente que ya lo estuvimos charlando, porque nosotras somos así, ¿o no, Picho? Ay, sí. La verdad que charlamos todo y bueno, es como ella dice, todos los días aprendes algo bueno. Pero sí, el punto es que vamos a charlar un poquito sobre el encuentro de mujeres, sobre algunas noticias en relación al género que estuvieron ocurriendo. Sí, la verdad que el encuentro estuvo re positivo. Supimos que hubo compañeras detenidas y demás, pero siempre pasa lo mismo. O sea que no debería de asombrarnos, ¿no? Aparte sabíamos que Chubut se planteaba como medio heavy. Lo sabíamos. ¿Por qué? Porque es muy patriarcal, muy machista. Y bueno, y no les gustó. No les gustó que las mujeres le coparan la ciudad. Pero se la coparon. Pero la cosa no termina ahí. ¿Vos sabés que el año que viene es en La Plata? Sí, Picho, me enteré, me vuelvo loca. Estamos cada día más loca. Y a mucha honra que estamos loca. ¿Por qué? Porque nos vamos a empoderar del espacio. Nos vamos a adueñar de la ciudad de La Plata. Le vamos a mostrar cuántos pares son tres botas. A ver si les gusta. Así es, así que vamos a un temita de Calle 13 Latinoamérica y seguimos con más Un Tiempo para Vos. Cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comer. ahí pegadito a los parlantes, que estás escuchando FM Radio La Charlatana. No, triste, no sale la voz. Triste y solitario. Bueno, volviendo a estudios, vamos a pasar cifras. 50.000 mujeres se reunieron el pasado 14 de octubre, ¿no? En el 33 Encuentro Nacional de Mujeres. 50.000. No estamos diciendo cualquier número. Y la verdad que fue furor, y lo que nos gustó es la recepción de algunas vendedoras, una de las cuales dijo, se le acerca una chica y le pregunta, ¿cerrás porque tenés miedo? Ella dijo no, solo cerramos para la marcha. Cuando yo estaba cerrando la puerta con llave, una chica se me acercó y me preguntó si tenía miedo. Yo le dije que no, que en realidad salía porque no sé si alguna vez vamos a volver a vivir algo así entre Leo. Fue increíble, porque ellos están pagando un costo adicional de la luz de 20.000 pesos. O sea que muchos vendedores y demás aprovecharon este encuentro para tapar agujeros, porque el presupuesto y la vida es muy cara en esa zona. Entonces, bueno, este encuentro para muchos sirvió para tapar agujeros. Y no es la única noticia que tuvimos. Mucha gente se sumó a la marcha. Un contingente invidiable. 20 cuadras de marcha. Entonces, si fueron 50.000 entre Leu, que fue allá bien lejos, ¿cuántas llegaremos a tener en la ciudad de La Plata el próximo año? ¿Cuánto? ¿Abarja alguien algún numerito? ¿Se aventura alguien a tirarnos un numerito? Porque día a día se están sumando más. Nosotras nos jugamos por un número de 70.000, 80.000, porque la verdad que está creciendo. Y venimos creciendo y venimos arrasando. Pero no para empeorar las cuestiones, sino para mejorarlas. Eso es lo importante de cada encuentro, de cada lugar donde estamos y vamos. Vamos a ser locales el año que viene, así que vamos a poner toda la carne al asador. ¡La Charlie! Como principal visita va a estar cubriendo este evento. Y la que hay les habla, bueno, va a estar haciendo algunas entrevistas. Y qué mejor salir en plena marcha en las fiestas latinoamericanas, en algún otro evento. La verdad que va a ser mágico, hermoso. Y bueno, y va a ser medir fuerzas. Nosotros decíamos capital, ¿por qué? Porque la puja del año que viene con el cambio de candidatos hubiera sido una jugada maestra. Capital hubiera sido ahí. Pero bueno, La Plata también. Y vamos a ver qué pasa con María Eugenia Vidal, ¿no? Ya que ella es mujer, si no le importa. Porque ella, viste, es muy pudorita. Pero bueno, ese es otro cantar que tomaremos el año que viene. Por este año no nos vamos a preocupar. Sí nos vamos a preocupar con lo que está pasando. Otra piba muerta, una nena de 10 años, que es lo que está sacudiendo hoy por hoy los medios de información. Sheila, 10 años, desaparecida, encontrada a los días muerta. Principales autores del hecho en sí son sus tíos. Y manejamos hipótesis porque estamos manejando información que va llegando al espacio minuto a minuto, ¿no? Pero no entendemos la sangre fría de ciertas personas. Más que nada cuando esas personas es tu sangre. Eso es lo que más jode. Y yo le preguntaba a Vero, esto, si bien Página 2 se lo encuadró como femicidio, los jueces, la justicia, ¿cómo lo va a encarar? Porque está bien, la palabra femicidio está puesta porque todo intento de abuso, sin haber llegado al sexo carnal, es abuso y es causal de femicidio. Pero no sé si ellos los agravarán esto a la causa como femicidio o pondrán este asesinato agravado por el vínculo. No lo sabemos. Sí, da bronca cuando desaparecen y nos matan así. No sé, Vero, ¿algo más para acotar? Sí, un dato importante que es que Sheila también presenta, no presenta signos de abuso sexual, pero sí presenta signos de haberse defendido de un intento de abuso, ¿no? Este, según la hipótesis confirmada de la pericia, se afirma que hubiese sido atacada por el tío y que hay signos de intento de abuso sexual, lo cual no quiere decir que haya sucedido porque no hay rastros de eso. Pero entonces el femicidio, si se lee en el marco de un intento de abuso, tiene otra connotación, ¿no? Este, por eso a la hora de discutir esto decís homicidio o femicidio en función de que la tía también participó del hecho. Este, en realidad, detrás de este homicidio hay, además de consumo de sustancias, que es como confirmó la tía de Sheila, también existe un intento de abuso, por lo tanto, una niña como objeto de deseo y de propiedad. Por lo tanto, si me preguntás a mí, teniendo esa información, sí me parece que es un caso de femicidio. Sí, con apoyo, digamos, de la tía también, pero eso no quiere decir que haya violencia de género por que medie, ¿no?, esta situación, más allá de un abuso sexual, o un intento de abuso, mejor dicho. Sí, es picante la cosa. La cuestión es que paguen los verdaderos culpables. Yo te entiendo, estaban bajo efecto de sustancias y alcohol, pero no justifica el hecho en sí. No sé cómo lo tomará eso la justicia, porque, viste, ante los agravantes ellos siempre encuentran el palo en la rueda, pero como la sociedad ha hecho eco de este caso, como de otros tantos casos, me parece que van a encarar por el lado del femicidio sin haber habido este acceso a carnal. Pero bueno, es un femicidio, más allá de todo lo que sea a esa una criatura que le cortaron la vida. Bueno, vamos a un temita musical. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella. Quédate ahí pegadito a los parlantes, que estás escuchando FM Radio La Charlatana. Este candombito es para Paul McCartney. We'll be right back. Bueno, volviendo a estudios, pasamos una agendita cortita. Primera, el día 25 de octubre, jornada donde nos vamos a juntar las luchas y las brujas. Es así, la revolución de las brujas, trabajo, reproducción social y lucha feminista, a cargo de Silvia Federici. Tenemos charla, intervención artística, lectura anarquista a cargo de Muriel Santana. Muriel Santana, ¿no? Y después tenemos la intervención del ballet Elia. Ilia, digo. Así que vamos a tener una jornada bastante buena. Silvia Federici estuvo acá en la Charlie, le hicimos una entrevista, ¿no? Es una persona muy preparada, muy, muy al pie con todo lo que enseña y explica. Y bueno, es la revolución de las brujas, como bien dicho hemos dicho, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos. La charla se va a hacer en la Facultad de Humanidades, en el edificio del Polideportivo. Así que ahí estaremos. Pero ahí no termina la cosa. Tenemos más marchas para este día. Hay una hoy, día 22, a las 6 de la tarde, por la derecho a la educación integral, ¿no? Donde se va a charlar y debatir la cuestión de lo que es la sexualidad de las demás personas. Es un derecho que venimos peleándolo hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, están todos invitados para defender los derechos sexuales de cada uno. Pero no termina acá. Tenemos una marcha el día jueves, ¿no? Se suma ATE. ¿Y quién más, Berito? CETERA también. Es el otro gremio. El otro gremio. ATE, CETERA, SUTEBA. Porque ATE está dentro de CETERA. Ah, bueno. Sí, perdón, SUTEBA está dentro de CETERA. Ah, bueno, algo así era. Y la CCC, la CICOP, así que no hay hospitales. La CETEP y no. Varios gremios más. O sea, me parece que esto tiene que ver en el marco de lo que dicen luchas de gremios. Así que bueno, tenemos una semana bastante movida. Y arranca hoy lunes a las 18 horas. Después tenemos día martes, también marcha en la capital. Día miércoles, masiva. Día jueves, lo de Silvia, 5:30 de la tarde en Humanidades, en la Facultad de Humanidades. Y creo que ya ahí se termina un poquito la agenda. Y la semana que viene, bueno, veremos cómo se presentan las cosas, ¿no? Igual hay una charla pendiente de antirrepresión. Por eso se está pidiendo que mañana, pasado y pasado, los chicos fuera de la calle. ¿Por qué? Porque con este gobierno de represión debemos cuidar a los pequeños. Entonces, chicas, movilicemos sin ellos. Es lamentable, pero es como siempre decimos, estamos viviendo una democracia a medias. Porque no te da el libre albedrío de marchar, discutir y participar en ciertas cosas. Que ya te mandan lo que marcan hoy por hoy es el antimotín. Igual. No nos van a parar así nomás. Y para ir redondeando, les contamos, no sé si muchos estaban enterados, de que la semana pasada hicimos una visita recorrido por nuestro querido barrio, del cual quedaron enamorados más de uno y dijeron que iban a pasar por acá, por la Charlie, por la carpintería, por mansión y por el local de la vuelta. Solamente agradecerles porque han estado personas de Brasil, hubo uruguayos, hubo gente de Córdoba, hubo gente que vino de Chubut, que se vino copada con la marcha y Catamarca, terminó copándose acá. Todo esto en el marco de las jornadas de geografía de la Universidad Nacional de La Plata, que estaba organizando un congreso en el que participó una de nuestras compañeras, Ale Danino, investigadora doctoral, sobre las instalaciones del Puerto de la Plata. Así que ella, en el marco de su equipo de investigación, en el que está Juliana, también otra compañera sí. de la organización, realizaron este congreso en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y como trabajo de extensión, para no estar encerrados también en las aulas escuchando a los investigadores, también trabajo de campo. Claro, se vino a conocer el barrio, a conocer las instalaciones del puerto, que es el tema principal hoy por hoy, con esto que el avance desmedido y el desmalezamiento del monte, porque el progreso, bien, nadie está en contra del progreso, pero este progreso lamentablemente nos ha traído un dolor de cabeza bastante importante, porque nos ha desmontado todo lo que es la ribereña de Berisso, ¿no? Picho, no sabés la repercusión que hubo acerca de tu intervención, porque vos fuiste una de las que coordinó las visitas guiadas, desde contar a qué pasó el 17 de octubre hasta contar los inmigrantes europeos y todo lo de los frigoríficos, que bien sabías también por tu padre que trabajó ahí, ¿no es cierto? Los aplausos que has tenido, Pichona, ¿no sabés? Ah, no sabía. No, te cuento. Te cuento que una repercusión zarpada tu intervención, porque se digamos, toda la gente que vino dijo, esta señora sabe muchísimo. Así que sorprendiste a un montón de personas. Ah, gracias. Bueno, uno hace lo que puede. Y bueno, y siempre creció en este barrio y siempre va a apostar y dejar bien enmarcado, siempre digo yo, ¿quién es quién en esta ruleta rusa? Mi lugarcito es pequeño, pero yo siempre digo que yo siempre voy a rescatar la historia del barrio, la historia de nuestro querido barrio, y contar las cosas como fueron, porque uno las sabe porque se las han contado de boca a boca. Pero más que nada, a mí me gusta investigar y meter las narices a veces donde no debo. Solo espero que el frente haya quedado bien arriba y bien entendidas las cosas, nada más. Y nos vemos el otro lunes, 14:30, en Un Tiempo para Vos. Chao, Pichona, un abrazo gigante. Otro Beruitú.